Que hoy a las 8 de la noche en el Centro Municipal de Cultura de Aruca, el antiguo Cine Día, se presenta el libro La Educación Silenciada, la Casa del Niño en Aruca. Se trata de un libro que ha sido escrito por los profesores Rafael Álvarez Álvarez y Manuel Abrante Luis. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la radio. Bienvenido. Bueno, ya el título en sí es un corto, es un documental, La Educación Silenciada, y además el libro tiene una portada que es impresionante, nada más que verla ya impresiona ese color negro y sobre todo la fotografía que está en blanco y negro, donde vemos una fiambrera de la de antes, de la de aluminio, que está sobre dos libros y todo ello envuelto con el hilo que llamaban de pita. El hilo de pita o el hilo de pitera también, llegué a escucharle. Bueno, la fotografía es absolutamente impactante, y más con este título, La Educación Silenciada, casi amarrada, ¿no?, ahí con estas sogas. Es reflejo textual o en este caso estético de lo que el libro encierra. Por un lado, la realidad de que muchas de las niñas que estuvieron en la Casa del Niño venían de los pueblos, de los municipios de Gran Canaria, también de otras islas, incluso desde el exterior, de algunos municipios de España o incluso del extranjero, y venían por esas dos razones, fundamentalmente por la comida, porque era de los pocos sitios donde pudieran sus hijos comer en este caso, y por la educación. Los libros a los que te refieres son las enciclopedias Álvarez de la época, ¿no?, los libros que se utilizaba, y como bien dices tú, amarrado por una cuerda de pitera que simboliza ese encorsetamiento de la dictadura franquista y de la propia religión también que adoctrinaba a las niñas. Porque Manuel, ¿cuál es el germen de este libro? Porque surge esta historia que el título me parece fascinante, ¿no? La Educación Silenciada. La Educación Silenciada, el título encierra eso, porque es un estudio de la educación que percibían allí las niñas, y sobre todo porque el enfoque que tanto don Rafael como yo le quisimos dar es un enfoque humanístico, no tanto de hurgar en heridas de la época franquista y tal, que sí que las hay y que lo hemos relevado, sino también, como bien dices tú, que el transcurrir de la historia empieza en 1903 cuando la por aquel entonces, aún no todavía, marquesa de Aruca, en el sitio, en el lugar donde ella nace, la casa donde ella nace, lo dona para un asilo hospital. En el año 34 ya los segundos marqueses de Aruca donan ya el edificio construido a un ayuntamiento republicano en Aruca, los marqueses a un ayuntamiento republicano. En el 38 ya el ayuntamiento golpista en Aruca se lo cede a los militares y a los falangistas para que hicieran con el edificio lo que buenamente quisieran. En este caso lo convirtieron en un centro de represión, en una checa. Luego, finalmente, en el 38, en junio del 38, se inaugura como Casa del Niño. En este caso, la primera en Canarias en ese sentido, durante la Guerra Civil. ¿Casa del Niño para qué utilidad? Casa del Niño para albergar, aunque así no constatan los libros de registro, los motivos eran de pobreza. Pero bien, ya lo decía el gobernador civil de la época, que era para adoctrinar a los hijos de los republicanos, a los hijos de los traidores de la España, para él, para su España, digamos. Adoctrinar, reeducar, básicamente, sí, ¿no? Sí. Y no hacerlo por la, ya digo, ninguno, por la vía más pedagógica, ¿no? Ninguno de los motivos que constan en los libros de registro, desde el primero al último, es por motivos políticos de sus padres. Aunque luego hay contradicciones, porque luego cuando el niño sale o la niña sale, sí dice que ya su padre salió de la cárcel, ¿no? Manuel, además tuvieron que hacer muchas entrevistas para hacer este libro, que esto básicamente es un ensayo. No sé si hay mucho... ¿Se han tenido que novelar alguno de los capítulos? ¿O esto es un trabajo casi periodístico, no? Es más trabajo de investigación periodística, sí. No tanto novelística, que da para mucho, da para un documental. Vemos muchas veces películas americanas, italianas, europeas, donde instan se refleja ciertos periodos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la dictadura, pero estas situaciones de en este caso de la Casa del Niño son, insisto, bestiales para poder hacer un documental, una novela o incluso un documental propiamente, no de investigación, sino de los acontecimientos que allí pasaron, sería interesantísimo. Esto también puede ser el guión de una peli, perfectamente. Lo he pensado más, si hay alguien interesado, le ofrezco el material, porque la verdad que es una riqueza en ese sentido considerable. Sí. Oye, ¿qué les llevó a contar esta historia? Bueno, el verdadero protagonista en ese sentido es don Rafael Álvarez. Don Rafael es una persona... conocedor de la, lo sabes tú, de la historia de Arucas, sí, sí, espectacular. Sí, sí, sí. No solo de Arucas, sino de Canarias, y una persona súper culta. Un sabio. Sí, sí. Y sabe transmitir, como buen educador también sabe plantear y convencer. En este caso él me planteó, porque yo habíamos hecho algunas cosas juntos y tal, y él una noche, a las 8 de la mañana al día siguiente, después de haber estado el día anterior hablando de algunas cosas, me llama: Manolo, ¿por qué no hacemos esto sobre la casa del niño? Yo tenía ya que entrar a clase directamente, digo: con Rafael, luego hablamos. Esa misma tarde me acabó de convencer y empezamos ya a trabajar y a trabajar. ¿Qué testimonios han sido los más que les han impactado? Bueno, quizás el último, por quizás por ser el más deseado, quizás por ser de los primeros, el último y el del único varón que queda vivo, porque antes te decía del transcurrir de la historia, de los hechos. Inicialmente la casa, la institución, la casa del niño, pues de ahí el nombre en el sentido machista de la palabra, de niño, fue mixta. Aunque estuvieran segregados allí, tanto en las distintas plantas, en el sentido de que recibieran educación en distintas clases, tanto como en el comedor o en los distintos espacios, estaban segregados en ese sentido. A partir del 44, cuando se crea la casa del niño María César en Las Palmas de Gran Canaria, en la Vega San José, ya se destinan a los varones hacia Las Palmas y se queda el centro arriba de Arucas solo con niñas. ¿Y el varón que queda? El varón que queda, ahí don Rafael realizó un trabajo, yo creo que tiene en torno a 86 años, y fue, ya tenía algunos fallos, y fue el costoso llevarlo al surco, como se suele decir, porque te hablaba tanto de la casa del niño de Arucas como de la casa del niño de Las Palmas, y llevarlo, ya te digo, a que nos contara cosas de arriba. Nos contó cosas, él recordaba cómo auxilio social de la época, en el 44, alquila una guagua y lleva a él y a otros 44 niños más, y de esos 44, dos de sus hermanos, mientras otras dos hermanas quedaron arriba en Arucas y apenas se veían cuando la celebración de auxilio social, que bajaban los de Arucas a Las Palmas, era la única posibilidad que él tenía de ver a sus hermanos. Oye, ¿es verdad que muchas personas en Arucas cambiaban de acera para no pasar por delante de la casa del niño? No sé si muchas personas. Ese testimonio, sí que hay una doble prisma al que mirar este asunto. Es decir, por un lado está el encorsetamiento que auxilio social limitó, constriñó a la institución de la Casa Niño o posteriormente Hogar Virgen del Carmen. Pero sí que Arucas, de alguna manera, nunca tuvo un vínculo tampoco hacia esa institución muy directamente en comparación con otras instituciones educativas. Se veía como algo, si no negativo, sí diferente, por decirlo de alguna forma. En el caso del testimonio al que tú te refieres, es un testimonio que a mí me resultó cautivador, en el sentido de que es relevante, porque dices tú que puede sentir una persona al tener que pasar por ahí, quizás también porque hay una leyenda negra en torno a ese edificio, porque fue un centro de represión de los republicanos, de la gente de izquierda, por parte de los falangistas, ¿no? Hay un capítulo que se lo dedican a Pablo Artiles, que era el capellán ahí. Sí. ¿Qué misión, qué papel tuvo? Que no siempre estuvieron del lado de los buenos. Bueno, don Pablo Artiles, podríamos decir muchas cosas, incluso las propias chicas también tienen una doble opinión de él. Él se habla de que fue una persona que introdujo vientos de aire fresco en sus cabezas, les abrió al mundo muchas de las cosas, sobre todo ya en los años 60. Pero también don Pablo Artiles fue, digamos, un ideólogo de los falangistas o de la propia, pero sí que tuvo, digamos, la fuerza de enfrentarse a auxilio social o a la propia iglesia con los dos libros que publica, criticando sobre todo el que las monjas se apropiaran, valga el verbo, se apropiaran de sus propios hijos, de sus propias hijas, que no les permitieran verlos con relativa facilidad, que les prohibieran el que pudieran ir a ver a su padre o a sus padres cuando se estuvieran muriendo, que tuvieran ciertas restricciones bastante duras para la época o para una institución que debe primar lo humano más que lo... Llegan los años 70, esos aires de libertad tan deseados, tan queridos. ¿Qué futuro tuvo al final la Casa del Niño? La Casa del Niño, ya en esos años 70, o anteriormente en el 40 y pico, se denomina Hogar Virgen del Carmen al pasar a ser femenino. En los años 70, ya con los aires de democracia en las puertas, pues ya las niñas salen a estudiar a cualquier otro colegio público. En este caso, como un internado, un efectivamente, poco, ¿no? una residencia de las que hoy podemos entender. Uh-huh. Pero iban a estudiar por aquel entonces llamado colegio generalísimo. Hoy en día, con el nombre del CEIP Arucas. Uh-huh. Que es mucho más interesante ese nombre, sí, ¿verdad? Oye, Manuel, tengo que hacer un guiño, no puede ser de otra manera, a la dedicatoria con quien comparten el libro, con un afectuoso recuerdo a Lourdes Ramos Pelayo y a Mire del Carmen García Rodríguez, porque dicen los autores que gracias a nuestra familia y a todos los que han colaborado en este proyecto. Sí, en el caso de Lourdes, pues era o fue la mujer de don Rafael, y en el caso de María del Carmen fue una de las niñas que durante este periodo de investigación pues también falleció. Lamentablemente hoy también hemos tenido una triste noticia de uno de los compañeros, verdaderos protagonistas finales de este trabajo, tanto de la maquetación del libro como de la del montaje del propio documental, pues también está pasando unos malos momentos, al cual le envío un mucha energía, salud. Sí, mucha energía positiva. Hablamos de que el libro podía ser perfectamente la guía, el guión para una peli, pero ¿cómo es el documental que además también veremos esta noche? ¿Cómo ha sido elaborado? El documental es fruto de la riqueza documental u oral que hemos recopilado a lo largo de estos dos años de investigación. Inicialmente no había ningún atisbo de que fuéramos a elaborar un documental, pero insisto, dada la riqueza documental y de la notoriedad, de la importancia de la información oral, nos vimos motivados a hacer un documental que reflejara también, prácticamente lo hemos planteado como lo que fue la evolución histórica de la institución de la Casa del Niño, digamos. Bueno, Manuel no para nunca, además de ser profesor, también es colaborador habitual de la revista digital bienmesabe.org. ¿En qué proyecto anda metido? Sí, bueno, esto aprovecho para decirlo, que se encuentra también dentro del marco del 10º aniversario de bienmesabe.org. Es una revista cultural, como has dicho tú, de cultura canaria en Internet. Prácticamente somos un fondo documental de los más importantes. Nosotros nos nutrimos mucho de todo lo que se publica, bueno, que muchas veces para preparar entrevistas es una herramienta de consulta básica. Bueno, pues esa es una de nuestras funciones y de nuestros orgullos, que sirva para, en este caso, para lo que tú me estás comentando, o para yo como educador, que muchos alumnos utilicen esa herramienta como para sus propios estudios o demás, ¿no? ¿En qué estás metido? ¿Cuál será el siguiente libro? Porque eso es un no parar nunca. Permíteme descansar porque llevamos una época bastante dura y esta época final ha sido también muy, muy intensa. Pero sí, te prometo que hay nuevos proyectos, pero ahora mismo necesitamos, no por mí y por mis propios compañeros, un poquito de reposo, un poquito de sosiego. Porque ya la propia revista de por sí nos obliga diariamente a estar al pie del cañón, pero con otro proyecto tan ambicioso necesitamos coger aire. Recuerden que la cita será esta noche, dentro de apenas 3 horas, a partir de las 8, en el antiguo Cine Día, la actual Centro Municipal de Cultura de Arucas. Este es el que está en la calle León y Castillo, ¿verdad? Claro, hicimos ahí un Roscas y Cotufas cuando se inauguró, pasó de cine a Centro de la Cultura. Hoy a las 8, presentación del libro y además también proyección de ese fantástico documental en el que descubrimos todos los porqués, los para qué, contado en primera persona por los testimonios que han conseguido los autores de aquellos niños, aquellas niñas que formaron parte de esa educación silenciada.